una de las dos. La puta cueva. De experiencia un grado. El álbum Vista Larga, Paso Corto y Mala Leche. Valladolid. Que es curioso el título, ahora se lo preguntaremos a ver si. Pues nada, seguimos en el camino del sonido y tenemos al otro lado a Yewel de la puta cueva. Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? Buenos días. Canarias. ¿Qué tal estamos, hombre? Muy bien, muy bien. Aquí poniendo hip hop del bueno para la primita escucha. Y pasando calor. Que llevamos unos días. Aquí mucho frío. Es el clima de aquí, sí, sí. Va. ¿Qué tal estáis, hombre? Pues muy bien. Y te voy a hacer una pequeña entrevistilla, ¿vale? Muy bien, de puta madre. Pues nada, comenzamos así. ¿Cómo surge el grupo de la puta cueva, no? ¿Cómo surge? Pues mira, surge más en el año 1996, a primeros, y al principio éramos tres componentes, Yewel, Artefactos y Paco. Lo que pasa es que Paco luego más tarde en la segunda maqueta desaparecería por su cuenta, por voluntad propia, y al final nos quedamos dos componentes ahora mismo. Uh-huh. Y surgió porque, bueno, estábamos haciendo nuestras movidas, nuestras rimillas y tal, desde el año 80 y pico, que nos gustaba bastante el rap, y decidimos formar un grupo y así surgió el tema. ¿Y qué podemos encontrar en el álbum Vista Larga, Paso Corto y Mala Leche en cuestión de colaboraciones y rimas? Es curioso el título, ¿eh? Sí. Sí, sí. El título viene a decir más o menos que no te puedes fiar mucho de lo que hay hoy en día, ¿sabes? De la gente. Siempre hay gente que te va a dar a lo mejor alguna puñalada por detrás y tal. Uh-huh. Y por eso hay que andar con Vista Larga, Paso Corto y Mala Leche, ¿sabes? Uh-huh. Entonces en el álbum podemos encontrar, como bien decís, rimas de competición y de mensaje. Porque yo creo que el rap es eso, no se puede decir solo que el rap es competición o solo mensaje, siempre hay que unir las dos cosas, uh-huh. Porque siempre ha sido así, yo creo que es lo correcto. Uh-huh. Y en cuestión de colaboraciones, pues hay gente de aquí de Valladolid que están de GTR, colaboran el Gumi, el Cabra, Gema, peña de aquí de Valladolid, ¿no? De Valladolid, ¿sabes? El Ras también hace un temita con nosotros de Raga. Y bueno, es lo que hay. Y ya estamos preparando el segundo disco, estamos trabajando en ello. Y a ver lo que sale. Uh-huh. Y como ya has comentado que va a ser el segundo disco, ¿por qué el nuevo componente para ese segundo LP? ¿Y por qué, sabes? Pues hombre, en un principio como éramos tres, lo lógico es que siguiéramos tres. Entonces, para el segundo disco ya va a entrar la nueva formación del grupo. Niño se llama, es otro MC. Y estamos con él ahí, a ver, estamos ya haciendo letritas nuevas y todo el tema. A ver qué tal sale todo. Uh-huh. Hombre, a mí un tema que me gusta, que me llama un montón la atención del disco, es el de, a ver cómo era, Si pasan parte será por nuestra culpa, la canción. Exactamente, esa. Exactamente. Que las rimas pues reflejan pues la verdad, ¿no? Que ocurre pues en este país, ¿no? Que, sí. Que realmente lo que lo hemos puesto aquí nos gusta. ¿Qué nos puedes comentar de ese tema? ¿Por qué? Pues el tema, como bien tú dices, es bastante claro, ¿no? O sea, yo creo que el rap y el hip hop en general está yendo un poco a pique y muchas veces por nuestra culpa. Pues siempre nos estamos metiendo unos con los otros, hay mucho a pique. O sea, el rap puede hacer un tema de competición y tal, pero luego fuera del juego, digamos que el rap es un juego. Uh-huh. Fuera del juego no puedes mantener esa chulería. O sea, tienes que llevarte bien con toda la gente, ¿sabes? Intentar que esto suba para arriba. Si vamos a estar tirándonos piedras unos a otros y peleándonos, pues esto no va a ningún lado, ¿sabes? La verdad es que sí. O sea, yo es lo que pienso. Y otra cosa, ¿para cuándo el próximo trabajo de la puta cueva? Pues hombre, fecha no hay, estamos trabajando ahora, estamos haciendo letras nuevas y ya tenemos casi todas las instrumentales nuevas. Y fecha seguramente sea para el verano, antes del verano o después del verano, siguiente. Uh-huh. Seguramente. Primera promoción al disquito este y luego pues... Exactamente, hacer el máximo de conciertos posibles, que está la cosa jodida, porque la cosa de conciertos en el juego siempre ha estado muy jodida. Ya. Yo creo que estaba mejor antes el hacer conciertos que ahora incluso, ¿eh? Uh-huh. Una temporada que cuesta mucho hacer conciertos, cuesta mucho. La gente no te llama y si te llama tienes que ir por la jeta, no te pagan ni el viaje, ni la estancia, ni la comida, ni nada. Ya te dicen que vayas por la jeta y... Mira, y tampoco es eso, oye. En Canarias somos un poco hospitalarios, ¿sabes? Que donde quiera. Así que a ver cuándo nos tenemos aquí, ¿eh? Sí, bueno, y cuando queráis, oye. Aquí un conciertazo. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por esta entrevista y que... Sí. Nada, a bueno, seguir con un buen hip hop. Vale, vale. Muchas gracias. Mira, preséntanos este tema, si lo escuchas bien, si... ¿Lo escuchas bien? Sí, sí, vamos cabrón 2. Vamos cabrón 2. Pues eso es, ¿eh? En el tema este hablamos de que hay gente que habla mucha mierda por internet y no es cuestión, ¿sabes? La verdad es que sí, ahí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Mucha gente se mete a internet a decir muchas falacias sin sentido y luego cuando te ven cara a cara no tienen cojones a decírtelo, ¿sabes? La verdad es que sí. Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vale, igualmente. Y nos veremos próximamente, A ver si nos vemos pronto, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Venga, por todo. Un saludo de Niño, de Artefactos, de Jewel y de nuestro DJ Inercia. Vale. Venga.